que se borró. Daba gusto oírlo cantar, así se llama. Colorao, mi tití. Colorao, baila así. Colorao, mi tití. Daba gusto oírlo cantar, así se llama. Colorao, mi tití. Colorao, baila suavecito. Colorao, mi tití. Colorao.